Radio Gráfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Hola, nosotros somos la banda Fantasma de acá de Buenos Aires y vamos a hacer esta versión de la marcha peronista. Para el pueblo, lo que es el pueblo, entramos en la etapa de cumbia, en las versiones de cumbia que hay también de la marcha peronista. Esto para el pueblo, lo que es del pueblo, les reitero, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica. Hoy, sábado 24 de octubre del año 2015, en un mes de conmemoración del 17 de octubre de 1945, que venimos llevando nuestro programa desde el primer sábado de octubre y que finalizará el próximo sábado 31. Escuchábamos una versión del grupo Fantasma de la marcha peronista en ritmo de cumbia. Vamos a escuchar otras versiones también muy curiosas. La marcha lo venimos haciendo durante todo este mes. También hemos tenido recuerdos históricos importantes, documentos sonoros importantes, alguna entrevista a algún protagonista. Hemos tenido en el estudio a nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, como ya les dijimos. Hemos escuchado en el bloque anterior el discurso del 17 de octubre del general Perón, y en este bloque vamos a escuchar otro discurso muy importante emitido un 17 de octubre, en este caso de 1951, que es la última aparición ante una multitud que hace la compañía de Evita, el 17 de octubre de 1951, les reitero. Es un breve, no fue muy extenso, que estaba enferma, muy enferma la compañera en aquellos momentos, pero vamos a rescatar casi 10 minutos, 9 minutos y pico de ese emotivo encuentro de Evita con su pueblo, con sus descamisados, como ella decía, y que en el cual van a escuchar algunas frases muy recordadas, que luego en muchos casos se convirtieron en parte de algún emblema, en parte el nombre de alguna agrupación, que se han pintado paredes con cosas que dice Eva en este párrafo de su discurso. Dentro de un ratito lo vamos a escuchar. Les quiero aclarar que en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo un clima frío para ser plena primavera, ya estamos a más de un mes del comienzo de la primavera, pero sin embargo nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que estamos en veda electoral, que comenzó el viernes a las 8 de la mañana y que culmina el día domingo a la noche. Después de realizarse la elección nacional en todos los distritos del país, eligen nada menos y nada más que presidente y vicepresidente de la nación y muchísimos otros cargos más en distintas provincias y municipios. Por supuesto, no vamos a hacer referencia a ningún candidato, sí estamos haciendo recuerdos históricos importantes de las realizaciones del peronismo, que es lo que aspiramos a continuar. Estamos hablando de beneficios para el pueblo argentino que le reclamaremos al gobierno que sea, no importa el signo político que tenga, si no se trata de lograr el bienestar del conjunto del pueblo argentino, sobre todo de las clases más postergadas, que todavía tienen, pese a 10, 12 años de recuperación, de reconquistas y conquistas, todavía hay un listado enorme de cosas para realizar. De eso nos vamos a ocupar en el próximo programa, porque en este programa nos vamos a centrar en recordar todo lo que se ha hecho, simplemente como una especie de balance de una gestión que termina el 10 de diciembre de este año, pero que mañana de alguna manera se va a definir su continuidad. Y ya este periodo que va a ir entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre será como una etapa de conocimiento de nuevas autoridades. No vamos a tener medidas claras hasta el 10 de diciembre, pero sí vamos a aprovecharlas con fuerza para hacer un balance y un recordatorio de lo que está pendiente. En el balance vamos a empezar a hablar de lo económico, vamos a hacerlo desde el encabezamiento de las cosas porque son tantas que exponer demasiado sobre ellas sería complicado, tampoco queremos bombardeos de cifras, pero vamos a tratar de dar un panorama sintético. Entre las principales medidas económicas a rescatar desde 2003 para acá, desde la asunción de Néstor Kirchner en el 25 de mayo del año 2003, está, por supuesto, el desendeudamiento. Hubo un desendeudamiento de la Argentina que estaba endeudada en 190 mil millones de dólares. Esta es una cifra enorme, muy difícil de interpretar para la mayoría de los trabajadores argentinos, que no llega a ganar ni mil dólares por mes. Imagínense hablar de 190 mil millones de dólares, ¿no? Hay que sumarle 9 ceros a esos mil dólares que gana un trabajador por mes. Es muy difícil de mencionarlo, por eso no quiero abundar mucho en el manejo de cifras. En aquel momento, en la primera etapa, la deuda del Estado Nacional se había convertido en uno de los principales problemas que teníamos porque el monto principal de la deuda, no toda, pero el monto principal de la deuda estaba muy condicionada por un organismo que fue inventado allá después de la Segunda Guerra Mundial y al que Perón, este Perón que estamos recordando en su discurso, siempre se opuso a pertenecer, a involucrar, a meter a la Argentina en ese conjunto de naciones que se agrupaban en algo que en un instrumento de control económico que se denominaba Fondo Monetario Internacional y que fue creado allí en la posguerra, pero nunca se suscribió al Fondo Monetario, pero sí sucesores de Perón, algunos de gobiernos de facto y otros gobiernos constitucionales como el de el innombrable presidente riojano que tuvimos, que no hay que olvidar que formó parte de una elección en la que participamos y que se utilizaron como emblemas los emblemas del peronismo, estos mismos del 45, se cantaban estas mismas canciones y eso se utilizó para desbaratar todo lo que se había logrado entre el 43 y el 55. No debemos olvidarlo para que nunca se repita, porque hay muchos compañeros que esa etapa histórica la soslayan, la pasan por arriba, en algunos casos por su juventud quizá, y en otros casos porque prefieren olvidarla, no sé por qué extrañas razones, en algunos casos quizá porque se participó de ese proceso. Por lo tanto, damos la bienvenida al cambio producido en esos compañeros, pero nosotros no vamos a olvidar lo que sucedió en la década de los 90 en la Argentina. Ese endeudamiento había llegado a esa cifra inentendible, y lo que hace Néstor Kirchner es proponer una quita, porque el Fondo Monetario no solamente te presta el dinero y muchos dudan de que le interese que se lo pagues, lo que principalmente le interesa al Fondo Monetario es regular la economía interna de los países, orientarla hacia el beneficio de las oligarquías locales y del imperialismo que representa ese Fondo Monetario Internacional, y eso produce un constante drenaje de dinero, se transfieren préstamos, en comisiones y gestiones se lleva una parte importante de ese préstamo, otra parte importante se la lleva la oligarquía local y otra parte termina yendo al mismo que te la prestó. Por lo tanto, ese círculo vicioso no se quiere romper nunca y el desendeudamiento es quizás el mayor logro del gobierno, pero no se trata simplemente de no contraer deuda, sino de no contraerla en condiciones que te impidan mover tu propia autonomía económica, desarrollar tu propia autonomía económica. Lograron durante toda la década del 90 someternos al hambre y la desocupación, fijando las políticas neoliberales que condujeron todo ese proceso. Por eso cuando Néstor Kirchner propone la quita, está rompiendo también con la imposición de medidas que tenía ese Fondo Monetario. Este es el comienzo de nuestra descripción de lo logrado. Y ahora vamos a escuchar lo prometido, que es la palabra de Evita, ese emocionante discurso, para ponerle un bálsamo a la, a lo duro que es el relato económico. Pero lo vamos a hacer después y lo vamos a seguir haciendo en el resto del programa, porque los logros que hemos tenido estos años son importantes a la hora del balance para el conjunto del pueblo argentino. Escuchemos a Evita, dale Rita, por favor. Yo te aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme que viniese, porque yo tengo confederación con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar bienes de mi vida en el camino. Tenía